gasolina. Ponme la mano allá, Magdalena, ven y pon. Magdalena, rompo pon. Magdalena, pon pon. Magdalena, ponme la mano aquí, Magdalena, pon pon. Magdalena, ponme la mano aquí, Magdalena, pon pon. Magdalena, ponme la mano aquí. Magdalena, ven y pon. Magdalena, rompo pon. Magdalena, pon pon. Magdalena, ponme la mano aquí. Ahora. Macorina, ponme la mano allí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano allí. Macorina, ven y pon. Macorina, rompo, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano allí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano allí. Macorina, ven y pon. Macorina, rompo, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Y escucha a la gente de Coquimbo. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí.